Sábado después de ceniza, Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos 27 al 32. Jesús salió y vio a un publicano llamado Leví, que estaba sentado junto a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo: sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció a Jesús un gran banquete en su casa. Había numerosos publicanos y otras personas que estaban a la mesa con ellos. Los fariseos y sus escribas murmuraban y decían a los discípulos de Jesús: ¿por qué ustedes comen y beben con publicanos y pecadores? Pero Jesús tomó la palabra y les dijo: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se conviertan. Palabra del Señor. Cuaresma es tiempo de conversión. Cristo que se acerca a los pecadores, nos dice hoy el Evangelio, con este fin, buscando Cristo la conversión, el cambio de vida, fe en los pecadores, en aquellos que no tienen fe o que aún teniéndola necesitan conversión. Jesús se acerca, dice el Evangelio hoy, a Leví. Leví era Leví o Mateo, era publicano, pecador público, y el mismo Mateo lo invita a Jesús a su casa y van otros a comer, otros publicanos, otros pecadores. Recordemos que los publicanos eran aquellos que cobraban los impuestos, que con facilidad solían ser personas injustas, cobrar de más, incluso algunos publicanos tenían fama de ser ladrones. No eran personas bien vistas, eran consideradas personas malas en la vida social, pecadores públicos. Pero ahí está Cristo, comiendo con ellos. Y se acerca a Cristo para perdonarlos, para que se conviertan. Jesús dice que ha venido a buscar a los pecadores, no a los buenos o a los santos. Como el médico que se acerca al enfermo que necesita de su presencia y no el sano. Así también Cristo. Esto nos pone en contacto con la misericordia de Cristo. La misericordia hacia los pecadores, hacia los enfermos, hacia los que necesitan. Recordemos que la palabra misericordia viene de dos palabras latinas: miseria y corazón. Miseria y corazón. Con lo cual, Cristo, frente a nuestra miseria física, material, pero sobre todo espiritual, la peor miseria es la espiritual, es el pecado. Cristo, frente a nuestra miseria, ¿qué hace? Acerca su corazón, se acerca a Él para poder remediar, subsanar, quitar esa miseria. en especial al pecado, cosa que Cristo hace cuando nos perdona. Con respecto a la misericordia, hay dos errores que es preciso aclarar. Por un lado, un error llamado fariseísmo. Los fariseos no aceptan que Cristo sea misericordioso. Los fariseos, dice hoy el Evangelio, se escandalizan, se ponen mal, critican a Jesús cuando éste va a la casa de los pecadores. No aceptan que Jesús se acerque a esta gente. No quieren saber nada. El fariseo, este es el error con respecto a la misericordia, el fariseo cree que son sus méritos, son sus buenas obras, son sus buenas acciones las que lo hacen digno de recibir el amor de Dios. El fariseo cree que Dios lo ama porque es bueno él, porque ha hecho mérito para que Dios lo ame. El fariseo pone el acento en el propio mérito, en la propia conducta buena, en la propia acción buena. O sea, en él mismo, y no tanto en el amor gratuito y primero de Dios hacia nosotros. El fariseo cree que son sus méritos la raíz del amor de Dios hacia él, cuando en realidad es al revés. Es el amor de Dios, primero, gratuito, desinteresado, la raíz por la cual yo puedo hacer alguna obra buena y meritoria. No es que Dios me ama porque yo soy bueno, sino que Dios me ama porque no lo soy, por esta miseria. Dios ama mi persona, nuestra persona, incluyendo nuestras miserias. Dios ama nuestras miserias. La raíz del amor de Dios es la propia miseria, nuestra condición miserable. Eso es lo maravilloso que hay en Dios, que Dios nos ama no porque somos buenos, sino porque no lo somos, pero para que podamos serlo, porque Dios también quiere que seamos mejores de lo que somos. Dios nos da su amor, su perdón, su misericordia, para que podamos ser santos, o sea, para que podamos ser mejor de lo que somos. Pero, insisto en esto, ¿no? Es el amor de Dios, su misericordia, la raíz de mi bondad, o la raíz de mis pocos o muchos méritos. Si soy bueno, es por gracia de Dios. Si soy bueno, es porque Dios me ama, porque Dios me da la gracia para hacerlo. En cambio, los fariseos piensan al revés. Creen que Dios los ama porque son buenos. Creen que Dios se fija en ellos porque han hecho mérito para que Dios se fije en ellos. Ponen el acento en la propia persona humana, en la propia obra humana, en el propio mérito humano, cuando en realidad el acento y lo principal es la iniciativa que Dios tiene para en amarnos, amando incluso nuestra miseria. El otro error con respecto a la misericordia es el error opuesto, el error totalmente contrario. Si los fariseos se fijan en primer lugar en el propio mérito, en la propia obra buena, otros, en cambio, dicen que lo único importante es el amor de Dios, es la misericordia de Dios, es su perdón. Y que no importa tanto la conversión, que yo trate de ser mejor, que yo busque la santidad, sino que lo más importante es que Dios me ama, así como soy, y punto. Y eso no es tan así. No es tan así. Es verdad que Dios me ama como soy, pero también es verdad que Dios, que ama mi miseria, ama también mi potencial. Dios sabe que yo puedo ser mejor de lo que soy. Dios me ama como soy, pero no me quiere donde estoy. Esa frase es muy importante. Dios me ama como soy, porque Él me ha creado. Dios me ama como soy, pero Él no me quiere donde estoy. O sea, me quiere en un lugar mejor en el cual estoy. Me quiere más santo. Nos quiere más santos. Entonces, esto también es importante decirlo, porque si no podemos caer en esa concepción errónea de la misericordia de Dios. Decir, bueno, yo soy así, punto, basta, Dios me ha hecho así, Dios igual me ama, Dios siempre me va a perdonar, porque Dios es misericordioso. Sí, sí, Dios va a perdonar siempre, pero siempre y cuando haya arrepentimiento. Siempre y cuando haya un deseo sincero, genuino, de conversión, de cambio. Siempre y cuando uno luego intente no pecar más. Aunque caigamos luego de pedir perdón o de confesarnos, pero el intento sincero, la lucha espiritual por no volver a caer, eso es muy importante. Tan importante que le da validez al perdón de Cristo, a su absolución en el sacramento de la confesión. Si no hay arrepentimiento, si no hay un deseo de cambio, Dios no perdona, no porque no quiera hacerlo, sino porque nosotros no queremos cambiar. Y así termina hoy el Evangelio. Cristo que se acerca a los pecadores, a la miseria. Cristo se acerca a la miseria humana, no tiene ningún problema en hacerlo. Cristo no se asusta frente a nuestro pecado, frente a nuestra miseria, pero dice hoy el Evangelio, así termina, se acerca para que se conviertan, o sea, para que nos convirtamos. Y el mismo Cristo le dijo a María Magdalena: mujer, vete, yo no te condeno, yo te perdono, vete, pero no peques más. La misericordia no hay que entenderla como licencia para seguir pecando, permiso para seguir pecando. Bueno, como Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es un Padre bueno, entonces Él siempre me perdona y tengo entonces pase libre, free pass, licencia para seguir pecando. No, no, eso sería abusar de la bondad de Dios, abusar de la misericordia de Dios. Dios es misericordioso, sí, pero es justo también. y porque es justo, pide a nosotros acciones concretas por las cuales demostremos que somos dignos o que estamos preparados para recibir su amor, su perdón, su misericordia. Esa acción concreta es el arrepentimiento, la enmienda, tratar de no volver a pecar, luchar contra el pecado, por más que luego caigamos. Pero esta actitud es fundamental porque de lo contrario estaríamos abusándonos de la misericordia de Dios. Que tengan un buen día, les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.